rumbear otra vez, otra vez. A rumbear otra vez, un derecho fundamental que debería constitucionalizarse, el derecho a la rumba, porque ¿qué somos nosotros si no rumbiamos jueves, viernes, sábado y domingo? El derecho a la rumba, porque ¿qué somos nosotros si no rumbiamos jueves, viernes, sábado y domingo? ¡Cacas, hijo de su puta madre! casa y fue su puta madre. La Elite Soundcard. Elite Soundcar. metiste para el baño un rato y jalaste el muñeco, ya, ya, y te relaja, ¿verdad? Eso te ayuda a relajarte, te ayuda a respirar profundo, ay, te da como un aire de vivir, ¿verdad? Vete para el baño un rato y jalaste el muñeco, ya. We'll be right back. su puta madre. Gusta pasar pena, bruja. Comienza la cuenta regresiva para que te largues, porque yo no acostumbro a competir con miserables pequeñeces como tú. Primero lo primero, sacar de barrio a toda la familia pa' que llueva dinero como aguacero. Segundo lo segundo, sacar música para todo el mundo, para todas las mujeres y todos los gustos. Que yo tengo piquete, que le gusta a la gente, y pa' ese envidioso que tanto le duele. Que tengo piquete, que le gusta a la gente, que le gusta a ese, ahí que ya es. Que yo tengo piquete, que yo tengo piquete, que yo tengo piquete, que le gusta a la gente. Yo tengo piquete, que yo tengo piquete, que yo tengo piquete, que le gusta a la gente, gente. Estamos tirando pa'lante, así que cabrón, mira, tú no quieras criticarme, que aquí somos guerreros y estamos dando pasos de gigante, que somos de barrio pero elegante. Y andamos chiquiluki, con una colonia de tutti frutti, las mujeres moviendo todo ese booty, y me gusta todo el cruci. Súbele volumen a la música, rompiendo como si fuera un rookie. Y no es de ahorita, que esa chamita dice que tengo un estilo dinamita. Lo estoy palabreando de hace rato, pa' que se escuche lo que ando buscando. Y no es de ahorita, que esa chamita dice que tengo un estilo dinamita. Lo estoy palabreando de hace rato, pa' que se escuche lo que ando buscando. Que yo tengo un piquete, que le gusta a la gente, y pa' ese envidioso que tanto le duele. Que tengo un piquete, que le gusta a la gente, que le gusta a esa y a este. Yo tengo un piquete, que yo tengo un piquete, que yo tengo un piquete, que le gusta a la gente. Yo tengo un piquete, que yo tengo un piquete, que yo tengo un piquete, que le gusta a la gente. Sé que en este momento muchas brujas están hablando, mi espalda criticando, con el dedo señalando, pero a ninguno le paro. Yo soy bien parloteando, en la USA trabajando y los billetes facturando. Deja tu mamá hueteo, que esta pita me la creo, que estoy todo al feo. A ninguno yo lo veo, a todos yo les saco el dedo, y esta vida me tripeo, porque la meta es el cielo y yo sé bien lo que yo quiero. Y no es de ahorita, que esa chamita dice que tengo un estilo dinamita. La estoy palabreando desde hace rato, pa' que se empuche lo que ando buscando. Primero lo primero, sacar de barrio toda la familia para que llueva dinero como aguacero. Segundo lo segundo, sacar música para todo el mundo, para todas las mujeres y todos los gustos. Que yo tengo piquete, que le gusta a la gente, y para ese envidioso que tanto le duele. Que tengo piquete, que le gusta a la gente, que le gusta a ese, a ella y a él. Que yo tengo piquete, que yo tengo piquete, que yo tengo piquete, que le gusta a la gente. Que yo tengo piquete, que yo tengo piquete, que yo tengo piquete, que le gusta a la gente, gente. Es el beat. Que yo tengo pique, que yo tengo pique. Estoy Venezuela en la casa. Ya. Ey, ey. Dímelo, Gilbert. Mira, para me bolas. Quiero que me haya un maldito tema, ¿verdad? De eso de cara a cara, así que ay, que se queme todo, así que explote todo, que explote el equipo y explote el otro de una vez, y que todo el mundo solto. Ese quiero que me haga un maldito tema así, que explote, pero que explote todo. Quiero que me haga un maldito tema, ¿verdad? De eso de cara a cara, así que ay, que se queme todo, así. Que explote, pero que explote todo. Quiero que me haga un maldito tema, ¿verdad?

prepárate, porque tu sentido auditivo explotará a un nivel superior de audio. Aquí suena. La élite Soundcar. Sientan la diferencia. La élite Soundcar. Siente el bajo que te Car. Ya llegó el fin de semana, préndase marca italiana. Va a crecer con la plebada y nunca me llega sana. A veces alcohol a veces, pero siempre de Marruecos. Ella es sudamericana. Que vayas, en donde quiera que estés, solo vendrá a tu mente un solo nombre: La Élite Soundcard. aplastando a los copiones. Atención, mi gente, aquí está presente la Elite Soundcard con la mejor música, con más presión, con toda su fuerza, arrasando. Sienta la presión. Creatividad musical al estilo de la Elite Soundcard. Escucha y siente la diferencia musical, marcando la diferencia. Escuchen la música, sientan la presión. hora de que dejen el chisme, brujas. Epa tú, DJ Basura, cuidado, me copias o me clonas, porque te lo juro que te destrozo la vida. Atentamente, tu peor pesadilla. Ta, ta, ta, ta. El papá de tu papá. Ellos no saben que no están a este nivel. recuerda esto. Hace mover tu cuerpo con las combinaciones más perfectas de La Élite, papá. Duélale a quien le duela. Aquí está demostrando que tiene más poder, arrasando con todos. Escuchen, apagas o te apago. México, cabrones. México, cabrones. Y que viva México, cabrones. Chinga tu madre, pinche culero. Ándate a la verga, puto mamón. Y que viva México, cabrones. Aquí está presente la élite, papá. Duela y a quien le duela. Con más potencia musical que todos, con su música retumba en todas partes, con los niveles de frecuencia mejor alineados. La mayor presión y la mejor música la tiene la Élite Soundcast. Porque simplemente somos los número uno.